Alfonso, estamos grabando. No, no estamos grabando. Ah, ¿no? Creo que sí. En una manifestación de psicólogos. Sí, porque recordamos que nuestro compañero se ha ido a la manifestación de psicólogos de Elche. Buenos días, bienvenidos una semana más a Exprímete. Hoy tenemos con nosotros a Alfonso manejando los plásticos. Hola, hola, buenas tardes. Tenemos a Anita. Hola. A Nuri. Hola. A la Tata. Hola. Y el niño. Hola. Vamos con... Álvaro nos ha traído tres noticias más. Como pues yo he sonado tres noticiones. Tres noticiones. Noticiones. Porque si no, no lo sabes, tu vida no es igual. O sea, un antes y un después. Un antes y un después. Tú dices, o sea, esta noticia me va a hacer mejor persona. Sexual Differences Caught on Brain Scan, publicado en la web newscience.com. Las diferencias en la materia blanca del cerebro que entran en conflicto con el sexo de una persona pueden ser la clave para identificar los casos de transexualidad en personas antes de la pubertad. Bueno, deja el porro ya, tío. Vamos con hilo musical. Yeah. Pues vamos con hilo musical. Aquí tenemos el Alfonso. Ah, ahora lo oirás. Tengo que aprender que un soldado muerto no gana batallas. Queda en la hornacina un valor que vale más que cualquier arma. A torso desnudo, con la piel en juego, enfrento la vida. Reparto las cartas, doblamos la puesta. Pues te contesto ya, niño. ¿Quieres saberlo de verdad? Sí, ¿a quién tenemos hoy en lo musical? Hoy tenemos a Curro Ayllón. Aunque él se ha bautizado como artista con el nombre de Ayllón a secas. Hay que estar atento Cuando llueve un no suele tronar. Puede, he de ser astuto y comprarme a tiempo, porque todo es breve. Ir pisando mierdas es precio asequible por mirar el cielo. Es regalo justo sufrir nostofobia cada vez que vuelvo. Pues seguimos con nuestra trilogía malagueña, como empezamos la semana pasada con El Canca. Hoy traemos a otro de los máximos exponentes de la rebotica, o de gente que ha tenido relación con la rebotica, una de las asociaciones culturales que están aportando movimiento a la ciudad mediterránea más artística del universo. Me pregunto yo si mi patria es el mundo, ¿dónde está mi casa? La pupila, la razón inerme, quietud de domingo. Puede más el quiero, continúa el puente y luego el estribillo. Ir pisando mierdas es precio asequible por mirar el cielo. Es regalo justo sufrir nostofobia cada vez que vuelvo. Vida irregular. Me gusta volar, más no cojo altura, miedo irracional. Tengo que rodar y perder la voz. Tengo en cada sitio abrazos y una habitación. Te pregunto yo, si mi patria es el mundo, ¿dónde está mi casa? Tengo que rodar. Cantautor en el amplio sentido de la palabra, tiene una estética bastante indie, así se define él por lo menos, o bromeamos cuando nos encontramos con el tema de que es un cantautor indie. Vamos a ir escuchando canciones en la que colaborará bastante gente, desde Alfonso Moreno, Boza y la voz inconfundible, aunque con un timbre bastante parecido a la de Curro, de Rafa Toro, que será el tercero en Discordia que cierre la trilogía malagueña. Tengo que aprender que un soldado. Y por mí poco más, niño. Ahora ya voy a ir dando el coñazo con el tema. Pues ahora vamos, si Alfonso quiere, con el noticiero. ¿No? ¿Quieres? No quiero. No quieres, si pero, quieres pero debes. Yo prefiero que vayamos con la entrevista, que paso tenemos aquí a nuestros entrevistados. Aclara la entrevista. ¿Cómo me gusta? Una rumbita catalán. Cuántas cosas para comprar. Pero me gusta. Como me gusta chulear. Mi tuve de que te la gusta. Hay que molongo paseo total. Prende doleta de media más. Y no eres nadie. Convéncete. Solo un don nadie. Sin MP3. De mi colardota, que de la era precipitada. ¿Y qué me dices? Fíjate, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Tipo barato y no sepa qué. No sé pa' qué, te le desplama y te contaré. 3.000 euritos que pagaré. Y no eres nadie, no, convéncete. Solo un don nadie sin MP3. Un cavernícola total de la era predigital. Nosotros a David de Paga, representando la Care de los Chavorrillos. Hola. Buenos días. Y a Josué del Colegio Isla de Abarca. Hola, buenos días. Presidente del de AMPA. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la Care de los Chavorrillos, la casa de los niños. Y empezamos con la entrevista. ¿En qué año se constituye la Care de los Chavorrillos? Bueno, pues... Hola, yo soy David. La Care de los Chavorrillos nosotros llevamos trabajando mucho tiempo en el campo de lo social, la educación, con chavales de la zona norte, de barrios de Benalúa, en concreto de Alicante, ¿no? Y somos gente que llevamos ya un largo recorrido y hace 2 años nos pusimos de acuerdo de hacer una pequeña asociación que se llama la Care de los Chavorrillos, donde los niños ahí realizan sus actividades deportivas, musicales, de todo un poco. Y donde más trabajamos es trabajamos con todos los niños de la zona norte. ¿Qué hacéis en la Care de los Chavorrillos? De todo lo que nos dejan, ¿no? Porque como está todo ahora, pues hay que ver qué podemos hacer. Pero intentamos siempre trabajar lo que es el campo de la educación, el campo de la cultura, el campo, lo que es el deporte, convivencia, todos esos factores que nos hace falta, sobre todo a la juventud. Nosotros siempre intentamos trabajar todo eso. ¿Qué objetivos os habéis marcado? Objetivo lo que nos dejen, Mientras que estemos de pie, vamos a seguir haciendo cosas y siempre improvisando y siempre haciendo lo que... Sobre todo hacer actividades que a los chavales sean atractivas, ¿no? Porque hacer actividades por hacer tampoco, ¿no? Y nosotros si hacemos programitas de música, siempre lo encaramos hacia un objetivo claro, ¿no? De la música como punto de encuentro, como... un modelo para convivir, para trabajos en equipo, convivencia, todo. ¿Con qué entidades colaboráis? Bueno, la Care de los Chavorrillos, ahora mismo estamos en la plataforma Puente Gramas, como no, sí, esa es una de nuestros pilares, porque ahí tenemos música, tenemos de todo, de todas las clases, sí, de actividades. Estamos colaborando también ahora con la zona norte, que es Norte Cultura, en las jornadas que se van a hacer ahora el día 14 de junio, con diferentes colegios, con diferentes ONG, como puede ser Faga, como puede ser Alacrando, como puede ser pues todo el que quiera estar con nosotros ahí, ¿no? Vale, hasta aquí podemos leer. Sí, hasta aquí podemos. Yo tengo una pregunta, David. Sí. Que nos conocemos de hace mucho tiempo, hemos trabajado muchas cosas juntos ahí en Puente Gramas, por ejemplo, y tengo una duda. ¿Qué diferencia a la Care de los Chavorrillos de otras asociaciones gitanas? En que nosotros vamos a trabajar principalmente, vamos a trabajar con todo lo que podamos, ¿no? Pero nuestro objetivo son los jóvenes, ¿no? Jóvenes que están en una etapa de la vida que entre los 10 y los 16 años, que es la clave para que ellos se encaminen a retos o se vayan hacia un sitio u otro. Y nosotros intentamos a través de talleres y todo trabajar con ellos, ¿no? Eso no equivale que también hay que trabajar con la familia, hay que trabajar con tu entorno, con colegios, con todo. Ya, pero la idea es un poco que el pulmón de la asociación sea... Los jóvenes. Infantil, juvenil, de 10 a 16, ¿no? No, bueno, de 10 a 16 tenemos unos proyectos que son los que se están llevando en nuestra asociación, la Care de los Chavorrillos, que está en la zona norte. Estamos por la tarde haciendo talleres con ellos, con un grupo de prejóvenes totalmente voluntarios, pero también nosotros no nos podemos olvidar de estos chavalitos más pequeñitos, ¿no?, que siempre suelen ir con sus hermanos a la asociación y hacemos talleres también con ellos, ¿no? Pero nuestro pilar es cuando estos niños tienen ya 11 a 16 años, están en la fase esta de ¿qué hago? ¿Qué quiero? ¿No? Y nosotros intentamos o que me junto, claro, ¿qué actividades hago? Eso claro. Es interesante. Bien, y el trabajo entre vosotros, imagino que la fragua, no sé si que también vinisteis hace un tiempito a contarnos algo sobre la fragua. Sí. Toda esta gente que está trabajando también el tema de juventud desde una perspectiva de cultura gitana, ¿tenéis algún tipo de trabajo conjunto? ¿Estáis haciendo...? Sí, claro. Yo creo que todos los que estamos en la zona norte debemos, ¿no?, entre nosotros ver qué cosa hacemos para siempre unificarla. Por ejemplo, si nosotros estamos con los chavales de 11 a 16 años principalmente, pero también estamos con los pequeños, sabemos que después a los 16 años, por ejemplo, la fragua trabaja empleo, formación, trabaja lo que ellos ya necesitan, ¿no? Es decir, que ellos tampoco pueden abarcar con todo, porque ojalá pudiéramos ir a un medio, ¿no? Sino que nosotros trabajamos con unas edades que, digamos, los preparamos para que esa segunda parte, en este caso, que sería la fragua, que son asociación juvenil, ellos lo encaminen ya esa parte de formación, esa parte de trabajo, empleo, de curricular y todo. O sea, que sí que hay una... Sí, sí. Lo digo por hacer notar eso, que me parece que es algo que está bien, ¿no? Sí. Que se haga hincapié en las distintas franjas de edad, porque antes también se trabajaba mucho más en genérico, a lo mejor arquedando, claro, otras que ya tienen mucha trayectoria, sí que a lo mejor trataban con... Abarcan todo en general, y a lo mejor sí que es interesante también que se haga algo más específico, pero sin dejar de trabajar conjuntamente, como lo estás diciendo, ¿no? Que eso es lo que me parece que... Es que se debe hacer así, ¿no? Porque si los trabajos se dejan siempre por la mitad, ocurre eso. ¿Y ahora qué hago? Claro, cuando el chaval tiene 16 años, ¿dónde me voy? ¿Qué ¿no? pasa? Ahora yo muy bonito, estamos muy bien, pero claro, siempre tiene que haber un plan B. El plan B es que otras ONG, en este caso la fragua o cualquier otra, sí, cualquier ONG, otra, les oriente porque lo necesitan y ellos están preparados para eso. Genial. Y otra cosa ya para terminar de preguntar. ¿Proyectos así gordos que tengáis entre manos? Estamos, pues eso. Me han chivado algo por ahí. Nosotros siempre vamos, soñar, nos gusta soñar y tenemos un proyectito muy, muy, muy guapito, ¿no? Pero yo soy de los que piensa que hasta que el pescadito no lo pesco no me gusta ponerlo. Pues por eso no quería nombrar nada más. Pero sí que hay en la zona norte para chavales que digamos que tienen pocos recursos para el deporte, ¿no? Junto con la Fundación Atlético Madrid y nuestro ayuntamiento, creo, si Dios quiere, vamos, estamos en ello, se le va a dar la posibilidad de que practiquen deporte con todas sus letras mayores con la Fundación Atlético Madrid aquí en la zona norte, totalmente gratuito. Ya has dicho más de lo que pensaba que ibas a decir, ¿eh? Pensaba que te iba a quedar en deporte y poco más, es que es algo tan chulo, claro, pero si por mí fuera diría, ya está, ¿no? Pero nos falta el último escalón, que es la firma, ¿no? Es decir, todo lo demás más o menos está ya, ¿no? Falta lo principal, es decir, ya está para hacer la captación de chavales, darle la oportunidad a todos los chavalitos de esta en un equipo bastante bueno, porque ¿qué chaval de la zona norte puede pagar 500, 600 euros por jugar? Hombre, cualquiera. Sí, claro, sí, claro. Bueno, ya pues sí, la verdad sí. ¿Para qué? Si roba un banco, sí. Y tampoco si están pelados. Si es que no hay. Es lo que nos hacen creer. Por lo menos no lo tienen aquí, lo tienen en Frankfurt o en Suiza, que o Alemania. Uh-huh. Frankfurt. Y también con la música, nosotros queremos trabajar mucho con la música, porque la música sabemos que es uno de los pilares fundamental aquí en la zona norte. Vamos, tanto el flamenco, jazz, blues, funky, de todo aquí es vamos, lo que mueve a la zona norte muchas veces. Yo creo que ahí la experiencia de Ponte Armas ha sido buena para todas las entidades, y a ver si se sigue trabajando y profundizando en eso. Claro, sí. Ya no te molesto más, Alex. Bueno, ahora vamos con la entrevista al presidente de la AMPA del Colegio Isla de Tabarca. Que vienen juntos. Claro. Ahora nos contarán cosas que están haciendo juntos también, que eso también es importante. Uno de los colegios que estamos es en nuestro grandioso Colegio Isla de Tabarca, donde da gusto trabajar con el equipo directivo que hay allí, con todo el equipo docente, con todos, porque todos vamos hacia el mismo camino. Es decir, lo tenemos claro, aquí hay chavales que nos necesitan y nosotros a ellos los necesitamos, está clarísimo, y es un colegio para mí de los pues, buenos. Pues ahora nos contáis qué estáis haciendo juntos. Los ojos, no hay valor. Ya. Por lo que me has comentado antes, está claro que el colegio Isla Tabarca. ¿Quién te ha comentado? Que Josué. Ah, Josué, que como te baja el volumen. Lo digo porque el fallo ha sido mío, que tenía el volumen bajado. Que ya está Josué aquí con nosotros de Lampa. Sí, que por lo que me has comentado, el colegio no está pasando por sus mejores momentos, ¿no? Hombre, la verdad es que ahora mismo, pues no está pasando por su mejor momento. Pero bueno, vamos pasando. ¿Cómo está el tema del comedor a día de hoy? Bueno, el tema del comedor ahora mismo está, bueno, está en pendiente, ¿vale? Está en el aire, como digo yo, ¿no? Se cerró un día de comedor porque no había recursos, como ya hemos salido en bastantes medios de comunicación. Pero la consellería dio 19.000 euros que dieron hace poquito y hombre, de momento se ha abierto comedor y se está dando de comer. ¿Ha vuelto todo a la normalidad? Bueno, a la normalidad. Lo normal o normal es que todo el mundo... Lo normal es que estuviese todo bien, pero no, bueno, la normalidad entre comillas, ¿vale? O sea, los chiquillos están comiendo y se está dando de comer, entonces... Pues estamos a la espera de que también han prometido de que antes que termine este mes, pues harían un ingreso de 50.000 euros más, ¿vale? Bueno. Entonces, claro, pues de momento estamos a la espera de que se haga eso, claro. ¿El centro es subvencionado? Sí, el centro es subvencionado 100%. ¿Qué me puedes decir del deterioro de las instalaciones? Bueno, el deterioro... Tampoco está muy mal el colegio, ¿vale? Porque el colegio se ha cuidado bastante por dentro y los chiquillos también saben lo que tienen que hacer, ¿no? Porque para eso están educados también ahí. Y lo que sí, un poquito así, pues claro, es la parte de las pistas, de las pistas de furbito, porque claro, ahí le pega el sol y claro, eso son cosas que se deterioran más que la de dentro, ¿no? Como las canastas, las porterías, que no están... Necesitamos que las pinten un poco y, en fin... Pero lo demás, el colegio en sí está bien, bastante bien. Bueno, entonces... Hola, Alfonso. Aquí otra vez. Pues sí, yo quería... Me dice Alex que si le quiere hacer alguna pregunta. Sí, le quiere hacer... Yo no te he dicho eso. ¿No me has dicho Alex? No. ¿No? ¿Quién ha sido? No. Dios mío, qué director. Nuno. Ha sido Nuno. Que lo tenemos por ahí también con... Bueno, que tenemos por ahí a gente que nos habla en la cabeza. Estamos medio locos todos. Es que, pues... el que te acuerdo que tiene la primera piedra. Ahí estamos. Bueno, Josué, yo sí que quería preguntar una cosa, pues, sobre todo también porque es un poco tema de actualidad, lo de el comedor. ¿Qué ha llevado a que se llegue a ese extremo? ¿Que no se había avisado con suficiente antelación? ¿La gente de la empresa que gestiona el tema del comedor no ha sabido hacerse valer de otras maneras? ¿O para que se tenga que decir un día hoy, no damos de comer porque ya no podemos más? Hombre, es que eso ya viene de atrás, ¿vale? No ha sido en dos días, ni en un día, ni en dos semanas, ni en tres meses, ¿vale? Porque ahí se le ha quedado una deuda de casi un año. Son 180.000 euros. Entonces imagínate cuántas veces a la empresa ha podido llamar, ha podido quejarse, ha podido mil cosas, ¿vale? Entonces, claro, la empresa... Sea como sea tu familia, ahora con Orange ahorraré. No es una deuda de tres días, ¿vale? Entonces la empresa ha movido, más que ha movido... y entonces, claro, la ha hecho porque ya no tenía más recursos, ¿vale? No tenía más recursos porque, claro, todo ese dinero ha salido de su bolsillo. Entonces, claro, el bolsillo saca y se vacía y ya no hay más. Y si no hay, pues se ha acabado. Claro, y además que ese tipo de empresas se meten en ese tipo de trabajo porque en teoría tiene una fiabilidad de que más pronto o más tarde, como todo el mundo que trabaja con la administración sabe que suele ser más tarde que pronto, pero se cobra. Pero claro, si ya estamos llegando a montos como el que estamos diciendo de 180.000 dos años, pues claro, le es de plantearse, ¿no? Y sobre todo un año. Sí. De un año. Por supuesto, porque claro, ya te digo, es un colegio CAE, ¿vale? Entonces las becas son subvencionadas 100%. Y si, claro, ellos conceden unas becas que no pagan, entonces, claro, eso es un caos, ¿vale? Claro. Pero, claro, da las becas, pagan las becas que dan y ya está, y no pasa nada. Pero de esta manera, pues, de esta manera, ya te digo, los padres, eso fue un escándalo. Ese lunes que no hubo comedor, fue una cosa, pues, ya te digo, fue catastrófica, como dicen, ¿sabes? Sí, claro. No, sí, ya me estaba comentando también David que hasta en Filipinas salió que le, o sea, que tela, sí. que bueno, también es interesante ver eso, que mal que bien, sí que hay cierto interés, ¿no? Que sí. Alguien dice algo, aunque tenga que ser tan extremo como hoy no le doy de comer a los niños, pero bueno, sí que se mueve alguien y los niños y las niñas, que es lo que quería preguntar yo, ¿se enteran de algo, no se enteran de nada, qué opinan? Hombre, ellos intentamos tenerlo al margen, porque un niño tú no le puedes decir que no hay comida en un comedor, que no se le va a dar porque no hay comida, ¿vale? Yeah. Entonces, claro, los críos los tenemos más al margen de esa noticia, ¿vale? No le podemos tampoco decir a un niño, hoy no te vamos a dar de comer, que no hay. Claro. Tampoco, entonces los niños, pues bueno, los niños ese día no hay comedor, pues claro, al ser un día, hombre, preguntaban, ¿por qué no hay comedor? ¿Por qué no hay comedor? Tal. Pero claro, un día, pues bueno, se quita y ellos pues ignoraban lo que pasaba ahí, ¿no? Algún hombre ahí, los más grandecitos, a lo mejor de 12 años, pues no sé, a lo mejor se podían mosquear algo, ¿no? Porque a los padres sí se le avisó y esos críos, pues los de sexto, pues claro, ya saben un poquito, ¿vale? Tampoco son tan ignorantes. Sí, que deben. Y entonces, claro, pues esos críos, pues sí han sabido algo, ¿vale? Pero los demás no, los tenemos al margen ese tema, claro. Yeah. ¿Y se ha dado alguna respuesta en firme a la historia? ¿Se va a intentar pagar ese dinero o se ha pagado parte o se piensa hacer algo a corto plazo para que no vuelva a pasar esta situación? Hombre, de momento ya le digo, han ingresado 19.000 euros de 180 que deben, y bueno, que se debe, y han prometido de que antes de que termine este mes ingresarían 50.000 más, ¿vale? Pero bueno, del dicho al trecho, ahí yeah. Vamos a ver lo que pasa. Y de momento, pues nada, de momento estamos a la espera de que se cumpla eso. Paciencia, sí. Paciencia. ¿Y la Asociación de Padres y Madres qué dice al respecto? ¿Que hay algún ha hecho algún escrito? ¿Habéis planteado alguna duda? Hombre, de momento estamos a la espera, ¿vale? Estamos a la espera de que eso se cumpla. Si no se cumple, pues habrá una convocación de padres y lo que se decida se va a hacer. Claro. Se va a hacer, claro. Anteriormente hicimos una huelga por el mismo tema y en fin, y si no se aclara esto, pues tendremos que hacer algo, claro, porque para que los chiquillos puedan seguir su curso y nada, y que todo vaya bien. Claro, porque la duda que imagino que también surgían los padres es la mayoría que tengan suerte de tener trabajo y los que no y tengan subsidio y están pagando sus impuestos. En teoría ese dinero tiene que ir para todas estas cosas y si se promete, en teoría está. Entonces, ¿dónde va ese dinero? ¿Dónde va? Justo, eso es lo que iba a preguntar. ¿Dónde va ese dinero? Pues pregúntaselo. ¿Dónde va ese dinero? Bueno, creo que a él es una duda que él tendrá también, sí. Me imagino, pero que claro. No, duda no, eso quisiera saber yo también. Por lo menos, ¿dónde está? El dinero de las becas concedidas. Sí, que aparte que no estamos hablando de dinero, estamos hablando de que tu hijo coma y de que el exacto, hijo de, es que no se trata de dinero, el dinero es dinero, pero que es de una comida de cada día, ¿vale? Claro que es. Entonces, claro, eso llamaremos a Lobatón y que se le a buscar claro, es que se supone que los padres están pagando para que los niños vayan al comedor, ¿no? Entonces, ¿dónde se supone que va ese dinero? Si bueno, en este caso ya te digo, los padres sí pagan 5 euros al mes, ¿vale? Ah. Porque no llegó, la subvención fue un 90 y, en fin, poquito. Que faltó poquito para cubrirla. Exacto, justamente, pero es subvencionado, ¿vale? Entonces los padres solamente pagamos los padres 5 euros al mes, ¿vale? Yeah. Pero que lo paguen los padres o no, se ha concedido, hay una beca que tienen que dar. Y ya está, eso es lo que pasa. Claro. Pues así está la cosa. Si de momento han cubierto algo y han hecho un compromiso en firme de que van a pagar parte y así se va a seguir, imagino que también la empresa, que también es una de las partes implicadas, también se habrá visto, claro, si ha tenido que esperar un año para poder hacer algo así, será porque se ha visto con el agua al cuello. No sé si conocéis directamente a la gente que gestiona el tema del comedor. Sí, sí, sí, se conoce de cerca. Y ya te digo, lo está sufriendo y ha hecho esto porque, ya te digo, no tenía otro recurso, ¿vale? Además, de hecho, ya se ha visto la deuda que tiene, ¿vale? Claro, claro. Eso lo dice todo. Una deuda de 180.000 euros, ya te digo, no son de tres días. Hay que decir también que la empresa que gestiona el catering del colegio Isla Tabarca es una empresa familiar. Vale, el único centro que gestiona es ese, no tiene otro centro más, ni tiene más, de hecho no pueden participar en más porque no pueden, que no es como otras cosas así más, claro, grandes, que lo copan casi todo. Es una empresita familiar que me dejas estancado y vamos, y claro. Y a lo mejor otra empresa grande no fuese esperado tanto, vamos. Digo yo, me pregunto. Pues igual. Posiblemente, sí, eso. Quien la lleva la entiende, esto está clarísimo. Bueno, de todas formas, a mí lo que me gusta también de esto es que hay esperanza todavía, ¿no? Que estamos, sí, aquí un poco, claro, luchando por... Claro, por... que sí, esperanza siempre, siempre hay, y yo creo que esto se va a arreglar porque ellos saben también lo que la situación del colegio, ¿vale? Y yo creo que se va a arreglar, se va a arreglar, se va a arreglar. Ojalá. Porque es una cosa prioritaria también, porque son nenes que hay muchas familias ahí, porque en este barrio, como ya sabemos... pues es un barrio muy, es bastante pobre, ¿vale? Entonces hay familias, no todas, tampoco voy a decir todas porque no es así, ¿vale? No. Pero sí, la mayoría depende mucho de la comida de ese mediodía. Sí, que posiblemente sea la única comida fuerte que hagas todo el día. Ahí me refiero, ¿sabes? Entonces se tenían que tener un poquito más de inclinación, ¿vale? ¿Por qué? Porque según la necesidad, así es la ímpetu, ¿vale? Entonces hay que tener un poquito de miramiento en ese punto, porque es una necesidad, no es una cosa, es necesidad. Sí, sí, no es algo peregrino, que le haya pasado un padre por la cabeza, oye, pues sí, no, ni a una empresa, claro, que y más lo que dice David, que si no es una empresa que tiene 1.800 centros donde sacar dinero y en uno le falla un poco, pues lo cubre con el otro, pero claro, si es la única... el único centro que tiene, y imagino que sea una familia de la zona también que está haciendo, ¿o no? Yo no los conozco, no, de la zona no. ¿La gente que lleva el comedor es una familia de la zona o no tiene? No. Pero bueno, al fin y al cabo, una empresa familiar. Sí, también. Sí, vamos, sí. Que lleva mucho tiempo gestionando el comedor del colegio y vamos, y siempre es genial. Sí, lleva, vamos, ya todo. Muchos años, claro. Lleva bastante años. Pero bueno, ahí se hace. Mientras que haga aire hay vida. Y hay que estar ahí, porque somos como romanos, que tenemos pecho lata y... Ahí estamos todos en el mismo barco. Y también quería dar desde aquí un saludo al centro directivo, como a Manolo, que es secretario, Paco, el director, y Inma, la jefa de estudio, pues que entre todos llevamos al colegio lo mejor que se puede, ¿sabes? Claro. Lo mejor posible. Claro, cuando una comunidad educativa funciona bien, sí, se nota, y eso también ya te agradece. Sí, ahí está, sí. Bueno, efectivamente, cuando todos vamos hacia el mismo camino, los problemas son otros. Yo lo tengo clarísimo, es decir, cuando nosotros nos reunimos en el centro, tanto mediadores, educadores, psicólogos, compañeros, profesores, todo, nuestro problema es los chavales, ¿no? Pero los chavales del día a día, de qué comen, qué no comen, qué hacen, qué no hacen, cuando van al barrio, qué es lo que ocurre, ¿no? Y cuando todos pensamos igual, esos son nuestros grandes problemas, ¿no? Que coman, sobre todo ahora mismo es que coman, ¿no? Que no son problemitas de, oye, que tenemos la excursión, que nos vamos semanita blanca a esquiar. No, perdona, nosotros eso para nosotros no existe. No, no existe. No existe. Bueno, que nos gustaría, que nos gustaría irnos a esquiar con todo el colegio y todo, que si alguien nos escucha y un viajito, nosotros aceptamos pulpo como una compañía. Lo aceptamos. Bueno, pues para terminar con Buesa Bordeoca, cuéntanos cosas que estáis haciendo conjuntamente con el centro, que os tenéis que ir, que sí, estamos aquí. Sí, bueno, en el centro, como siempre he dicho, es un colegio, vamos, que da gusto trabajar porque todos vamos hacia el mismo camino. Tanto la asociación La Quer de los Chavorrillos, FAGA, que es la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana, tanto el AMPA, pues hacemos de todo, ¿no? De todo. Hacemos, tenemos programas de apoyo y seguimiento escolar, tenemos programas de deporte, tenemos programas culturales. Ahora mismo desde FAGA se está trabajando la transición a la secundaria para los chavales que van a pasar al instituto, tenemos acompañamiento con chavales, hacemos de todo, ¿no? Es decir, la implicación con el centro no es decir yo voy a colaborar, no. Yo quiero formar parte del centro. Que por eso sufrimos todo lo que sufrimos, sabemos todo lo que pasa, porque todos vamos hacia el mismo camino, ¿no? Y si se hace una excursión, nosotros mismos decimos, oye, que nos hacen falta 3 monitores, ya estamos todos ahí moviéndonos. Que resulta que hay una manifestación, ¿quién le puede estar? Pues ya estamos también ahí, es decir, de todo, ¿no? La verdad es que FAGA está participando bastante con el colegio, bastante, se implican bastante con los niños de nuestro centro y hacen muchas actividades y, en fin, FAGA ya forma parte ya de las actividades de este colegio, porque llevan bastante tiempo con nosotros y hacen bastantes actividades con los chiquillos, bastante, sí. Bueno, pues con este buen sabor de boca de una buena colaboración y un buen trabajo, creo que Alex... Pues ya... Y cómo no agradecer la oportunidad que nos dais de estar aquí en nuestro barrio, sí, que nos dais esta buena hora de expresarnos, de hablar, de debatir... Un placer para nosotros. Y saber que, vamos, de hecho, hay que agradecer a esta pedazo radio, porque no, cuando se hizo la grabación de Puente Gramitas, uno de los centros que participaron en el CD... pues venía del colegio Isla Tabarca y ellos estaban aquí alucinando, ¿no? Y por eso este año esperamos también coger algún grupito de chavales y acercarlos a nuestra radio, claro, de la zona norte, como es Radio Comunitaria Juan 23. Gracias. Un placer. Pues con esto terminamos. Alfonso, me sonríe, no sé por qué. Porque estoy contento de verte dirigiendo. Y yo a ti. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Es que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú. ¡Noticiero! Bien, según el Telecinco, nuestros grandes amigos de Telecinco, tener el culo grande es sano. Según meneame.net, llaman a un gato para que ejerza de jurado. Sí, que tienen telita. La del culo gordo, eso me gusta a mí. Que somos buena gente. Que es sano tener el culo gordo. No, sí, es sano. Sí, muy sano. Supongo que sí, ¿no? Sí. ¿Y lo del gato, tío? O los gatos pardos. Claro, gato. Hola, gato. Hola, gato. Hola, gato. Claro, claro. ¿Tú conoces algún gato más? O gato pardo. Sí, ¿algún gato pardo? Los gatos pardos, claro. Y si no, Antonio Molina, un cantante muy famoso. Madre mía, Alfonso. Alfonso, déjate el mate, tío. Según el ABC, la abuelita, Mari Brizar, y el autobús. La señora de 77 años implicada en un accidente casi triplicaba el nivel máximo permitido de alcoholemia. Ah, pensaba que era su nombre. No, no, la mujer no se llamaba Mari Brizar, ¿no? No sé. Triplicaba, ¿no? Qué guay. Hombre, puede ser. Si fuera una botella de Mari Brizar, bueno. Lo podía haber sido también un hombre llamado José Cuervo o Johnny Walker o Jack Daniels o el Marqués de Rosillo. Iba a decir con Portillo o Marina Alta. Marina. Que es una chica. Y así. Que se llama Marina y que... Salta. Mira. Ay, Dios. Y vamos con el día y la noche. Según el ABC, Zapatero solo propone crear una comisión tras 2 años de crisis. Y según Público, Zapatero ofrece pactos y Rajoy los rechaza. Esto tiene sus años, pero... Claro, porque ¿quién es Zapatero, tío? No me acuerdo. No sé, ya. Tío. Un par de horas, ¿no? Según el periódico de Cataluña, Nuno, los adolescentes... ¿El periódico de Cataluña se llama Nuno? No, Nuno. Que... Que se lo estás contando, sí. A Nuno. Sí. Que los adolescentes burlan el primer concierto sin alcohol haciendo botellón a las puertas del recinto. Los adolescentes. Que lo burlan. Que los mayores de edad no lo hacen. No. Según el que, el arca de Noé no pudo haber sido circular. Que no pudo haber sido circular. Circular. ¿Cómo circular? Sí, lo que viene es un círculo. Pero es que sí. Lo habían leído en la Biblia. Lo ponen en algún sitio. Eso, el, no sé, aquí no me da más datos. No. Ah, vale, vale. Ya está, era por saberlo. Según el Público, una mujer rasga un Picasso al caerse en un museo. Hostias. O sea, en plan, no. Se cae y se vuelve como loca ahí encima del cuadro a... Que lo rasga. O sea, que se intentó coger el cuadro. Supongo que rollo sí. De película. Bueno, eso es... eso tiene un nombre artístico y se llama... El Eceomo. El Eceomo. Ah, también. Según el diario de Pozuelo, que no sé qué es Pozuelo. Será un pueblelo. Un pueblelo. Pueblelo. Ahí no me sale. Un pueblelo. Con un pozuelo y un pueblo. Un pueblo que se llama Pozo y un pueblelo que se llama Pozuelo. Bien, Alfonso. Como lo del chiste de la hora y de la oreja, ¿tú sabes? No. Que es una oreja. Un orejuelo. 60 minutejos. Pero vamos con la noticia, ¿no? Sí, sí. 3 policías expedientados por desinflar ruedas de coches patrulla. Sin comentario, que no, poca ganas de trabajar que tienen los pues policías, sí, ¿no? Eso, ¿no? Esos, porque otros, vamos. ¿Para qué te cuento? Según Yahoo.es, perros y gatos contaminan el doble que un automóvil, según científicos. Mira, como las secciones en teatrofonías el otro día vinieron perros y gatos. Mira. ¿Sí? ¿Y entonces qué? ¿Contaminan menos? Más. ¿Más? Esto se lo inventaba que automóviles, según los científicos. Bueno. Ya, pero es que los científicos... Se aburren mucho. Claro, con tal de seguir vendiendo coches... Dice, claro, perritos no y gatitos tampoco, pero coches vamos a vender. Claro. Según el diario de Navarra, 2 mujeres descubren en el Facebook chino que comparten marido. ¿En el Facebook chino? Sí. ¿Pero si el Facebook chino, no está permitido en China o sí, o ya está permitido? No sé. Antes no, ¿te acuerdas que antes no? Ahora igual sí. ¿Te acuerdas cuando vivíamos en China? ¿Te acuerdas que vivíamos en China que no podíamos entrar a internet? No. Según El Mundo, multan con 3.756 euros a una mujer por alimentar a las palomas. No hombre, digas, que si no les alimentaba bien, pues normal. A saber qué es el área de comer. Y para terminar, terminamos con el día y la noche. Según El País, Prisa, y está todo con mayúsculas, Prisa. Prisa es que... ¿Te lo explicamos el otro día lo que era Prisa? No. Ah, no, Laura. Estaba dormido. Cuando salga el niño le pego una colleja. ¿Está Laura por ahí? Está Laura por aquí. Ah, luego que entre. que se la va a ver conmigo. Según Prisa, obtuvo... Prisa obtuvo beneficios en todas sus áreas en 2009. No sé. Y según El Mundo, los beneficios de Prisa se redujeron en un 40% en 2009. Pues eso, el día y la noche, eso es así. Claro, sí. Cerramos claro. Esta sección con la cancioncita de Curro, la segunda, y ya vamos con las teatrofonías. Yeah. Thank you. encontrarme de repente. Going to turn me down and say, can't we be friends? El drama se desarrolla en el dormitorio de la casa de dos pisos de Alfonso Copé, en algún lugar del campo ilicitano, La Olla. La habitación está enmoquetada. Hay una gran cama doble y un inmenso velador. La habitación... La habitación está enmoquetada y acortinada de forma meticulosa, y en las paredes hay varias pinturas y un barómetro no muy atractivo. Se oye una música suave cuando se levanta el telón. Alfonso, un confeccionista de prêt-à-porter de 57 años, calvo, está sentado en la cama terminando de leer el Información. Lleva puestas una bata y zapatillas y lee a la luz de la lamparilla cogida con grampas al cabezal blanco de la cama. Es cerca de medianoche. De pronto se oye un ruido. Alfonso se sienta y mira a la ventana. ¿Qué diablos es eso? Trepando torpemente por la ventana, aparece una figura sombría y con capa. El intruso viste una capucha negra y ropa ajustada al cuerpo también de color negro. La capucha le cubre la cabeza, pero no la cara, que es de mediana edad y absolutamente blanca. De algún modo tiene cierto parecido con Alfonso. Resopla sonoramente y luego, saltando por encima del marco de la ventana, se deja caer en la habitación. Es la muerte, porque de eso se trata. ¡Dios santo! ¡Casi me rompo el cuello! ¿Quién es usted? La muerte. ¿Quién? La muerte. Escuche, ¿puedo sentarme? Casi me rompo el cuello. Estoy temblando como una hoja. ¿Quién es usted? La muerte. ¿No tendría un vasito de agua, por favor? ¿La muerte? ¿Qué quiere decir la muerte? ¿Qué diablos le pasa? ¿No ve mi traje negro y mi rostro blanco? Sí. ¿Y le parece que puedo ser Pinocho? No. Pues entonces soy la muerte. Ahora bien, ¿podría darme un vaso de agua o un agua tónica? Si se trata de una broma... ¿Pero qué clase de broma? ¿Tiene 57 años? ¿Alfonso Copé? calle Carmaet. A menos que me haya equivocado. ¡Ay! ¿Dónde habré dejado el papel? Se revisa los bolsillos hasta que saca una tarjeta con una dirección. La verifica. ¿Pero qué quiere de mí? ¿Qué quiero? A ver, ¿qué le parece que quiero? Debe estar bromeando. Yo estoy en perfecto estado de salud. Sin dejarse impresionar. Un hermoso lugar. ¿Lo hizo usted mismo? Miran de alrededor. Tuvimos una decoradora, pero sí, yo le ayudé. Me encantan estos chicos de ojos grandes. No quiero irme todavía. ¿Usted no quiere irse? Por favor, no empecemos, no empeore las cosas. La ascensión me ha mareado. ¿Qué ascensión? Mira, subí por la tubería del desagüe. Quería hacer una entrada dramática. Vi las ventanas abiertas y pensé que usted estaría despierto leyendo. Imaginé que sería divertido subir y entrar así. Por las buenas, ya sabe. Pero me enganché el tacón en una enredadera, se rompió la tubería y me quedé colgada por un pelo. Después se me rasgó la capa. Mire, mejor vámonos de una vez. Ha sido una noche terrible. ¿Así que además me ha roto la tubería del desagüe? Bueno, roto no. Solo un poco torcido. ¿No oyó nada? ¿Me pegué un porrazo en el suelo? Estaba leyendo. Entonces debería estar muy concentrado. Ojé el periódico que leía Alfonso. ¿Colegialas sorprendidas en una orgía de marihuana? Aún no lo he terminado. Bueno, no sé cómo decírselo, amigo, pero ¿por qué no tocó el timbre abajo? ¿Por qué no tocó el timbre abajo? ¿Y qué si no estoy tratando de explicarle? Podría haberlo hecho, pero ¿qué impresión le habría causado? Así está más dramática. Pasa algo. ¿Ha leído usted Fausto? ¿Qué? ¿Y qué habría ocurrido si hubiera estado acompañado? Estaría sentado ahí con la gente importante, llego yo, la muerte, ¿qué le parece mejor? ¿Que toque el timbre o aparezca de pronto? ¿En qué está pensando, hombre? Escuche, señora, es muy tarde. Mire, tiene razón. Bueno, ¿vamos? ¿A dónde? La muerte, eso, la cosa, los felices campos de caza. Se mira a la rodilla. ¿Sabe? Es una herida bastante profunda, mi primer trabajo, y puede que coja una gangrena. Espere un minuto, necesito tiempo. No estoy listo para irme. Mire, lo lamento mucho, no puede hacer nada por usted. Me gustaría, pero es que le ha llegado la hora. ¿Cómo puede haber llegado la hora? Si acabo de asociarme al colectivo Atacatá. ¿Qué diferencia hay entre un par de billetes más o un par de billetes menos? Claro, ¿a usted qué le importa? Debe tener todos los gastos pagados. ¿Quiere venir conmigo ahora? Estudiándolo. Perdone, pero no puedo creer que sea usted la muerte. ¿Por qué? ¿Qué esperaba? ¿A David Bisbal? No se trata de eso. Siento mucho haberlo desilusionado, pero oiga usted. No se enfade. No sé, siempre pensé que usted sería un poco más alta. Mido 1,60 m. Es normal para mi peso. ¿Se parece algo a mí? ¿Y a quién tendría que parecerme? Al fin y al cabo soy su muerte. Deme un poco de tiempo. Un día más, 24 horas. ¿Para qué las necesita? La radio dijo que mañana lloverá. ¿No podríamos llegar a un acuerdo? ¿Cómo cuál? ¿Juega al chinchón? No. Una vez vi una foto suya jugando al chinchón. No podría ser yo porque yo no juego al chinchón. Juego al póker, quizás. ¿Juega al chinchón? Sí, juego al chinchón. ¿Juega Nadal al tenis? Sí, juega al parchís. Es muy bueno, ¿no? Muy bueno. Le diré lo que haré. No quiere llegar a ningún acuerdo conmigo, sí, ¿eh? Sí, sí, mire, le reto a un chinchón. Si gana usted, me voy enseguida. Si gano yo, me quedo un poco más de tiempo. Un poquitín, un día más. ¿Y quién tiene tiempo para jugar al chinchón? Vamos, vamos. Como dice que es tan bueno. Aunque me gustaría hacer una partidita, la verdad. Vamos, pórtese como una señorita. Juguemos media hora. Mire, en realidad no debería. Aquí mismo tengo las cartas. No se ahogue en un vaso de agua, vamos. Venga, de acuerdo, empecemos. Juguemos un poco, me relajará. Tomando las cartas, una hoja para anotar, un lápiz. No se arrepentirá. No me dore la píldora. Vamos, a las cartas. Deme una agua tónica y algo de picar. Vaya, aparece un desconocido en su casa y usted no tiene ni patatas fritas para ofrecerle. Abajo hay galletas en un plato. ¿Galletas? ¿Y si viene el presidente, qué? ¿También le daría galletas? Bueno, usted no es el presidente. De las cartas. Alfonso da y sirve un 5. ¿Quiere jugar a una décima de centavo para hacerlo más interesante? ¿No le parece aún lo suficientemente interesante para usted? Juego mejor si hay dinero de por medio. Lo que usted diga, Manolo. Alfonso Copé, ¿es que no sabe mi nombre? Manolo, Alfonso, tengo tanta jaqueca. ¿Quiere ese 5? No. Entonces, recoja. Mirando sus cartas mientras recoge. ¡Dios santo, no conseguí nada! ¿A qué se parece? ¿A qué se parece qué? A lo largo de la siguiente conversación, cogen y abren cartas. La muerte. ¿Cómo tendría que ser? ¿Usted abrió allí? ¿Hay algo después? Ah, se está guardando los dos. Le estoy preguntando, ¿hay algo después? Con águila ausente. Ya verá. Ah, entonces voy a ver algo. Pues quizá no tendría que habérselo dicho de ese modo. Descarte. No suelta usted prenda, ¿eh? Estoy jugando a las cartas. Pues bien, juegue. Mientras tanto, le estoy regalando una carta tras otra. No mire el mazo. No estoy mirando, lo estoy poniendo recto. ¿Cuál es la carta para cerrar? ¿Ya está lista para cerrar? ¿Quién dijo que estaba listo para cerrar? Lo único que pregunté es con qué carta se cierra. Y lo único que yo pregunto es si debo esperar algo después. ¡Juegue! No puede decirme nada. ¿A dónde vamos? ¿Nosotros? Para decirle la verdad, usted tropezará en un montón de pliegues en el suelo y se caerá. ¡Oh, no! ¡Quiero verlo! ¡Me va a doler! Un par de segundos. ¡Extraordinario! Suspira. Lo que me faltaba. Un hombre acaba de asociarse con Original Pret-a-Porter y... ¿Qué tal con 4 puntos? ¿Cierra y se va? ¿Son buenos 4 puntos? No, yo tengo 2. Está bromeando. No, usted pierde. Dios santo, y pensar que creía que estaba guardando los 6. No, su turno. 20 puntos y 2 cajas de... La muerte de las cartas. Debo caerme al suelo, ¿eh? ¿No puedo estar de pie encima del sofá cuando suceda? No, juegue. ¿Por qué no? Porque todo el mundo se cae al suelo. Déjeme en paz, estoy tratando de concentrarme. ¿Por qué tiene que ser al suelo? Eso es lo único que digo. ¿Por qué demonios no puedo estar al lado de un sofá cuando suceda? Haré lo que se pueda. ¿Quiere jugar sí o no? De eso estoy hablando. Usted me recuerda a mi padre. Tozudo, como una mula. ¿Que le recuerdo a su padre? ¿Yo soy una de las figuras más terroríficas que puede imaginarse y al señor le recuerda a su padre? ¿Quién es? ¿Un peletero? Ya le gustaría ser ese peletero. Gana $80,000 al año. Fabricante de pasamanos. Tiene su propia fábrica. 2 puntos. ¿Qué? 2 puntos. Voy. ¿Qué tiene? Tengo una mano como el resultado de un partido de baloncesto. Y son espadas. Si no hablara tanto... Vuelven a dar y sigue el juego. ¿Qué quiso decir cuando dijo que era su primer trabajo? ¿Qué le parece? ¿Quería decirme acaso que antes de mí no ha muerto nadie? Por supuesto que sí, pero no lo llevé yo. Entonces, ¿quién lo hizo? Los otros. ¿Hay otros? Claro, cada uno tiene su forma personal de irse. Ah, no lo sabía. ¿Por qué habría de saberlo? ¿Quién se cree que es al fin y al cabo? ¿Qué pretende decir con eso de que quién me creo que soy? ¿Acaso soy un don nadie? Nadie no. Es un confeccionista de Pret-a-Porter. ¿De dónde va a sacar un conocimiento de los misterios eternos? ¿De qué está hablando? Yo gano mucha pasta. Envié a mis 2 chicos a la universidad. Uno está en publicidad. El otro se casó. Tengo casa propia. Llevo un Ford. Mi mujer tiene lo que se le antoja. Criadas, abrigo de bisón, vacaciones. En este momento está de viaje. $50 al día solo porque quiere estar cerca de su hermana. Tengo que reunirme con ella la semana que viene. Entonces, ¿qué piensa que soy? ¿Un tipo corriente? Está bien, no sea tan quisquilloso. ¿Quién es quisquilloso? Yo también podría enfadarme porque me ha insultado. ¿Quién lo ha insultado? ¿No dijo que estaba desilusionado? ¿Qué espera? ¿Pretende que tire la casa por la ventana? No estoy hablando de eso. Quiero decir yo personalmente que soy demasiado baja. Que soy eso, que soy lo otro. Dije que se parecía a mí. Es como un reflejo. Ok, está bien, corte. Continúan jugando mientras sube el volumen de la música y se van apagando las luces hasta la oscuridad total. Las luces vuelven a encenderse lentamente. Ha pasado el tiempo y se ha terminado la partida. Alfonso cuenta los puntos. 68, 150... Bueno, ha perdido. Mirando, abatido, los naipes. Sabía que no debía haber tirado ese 9, mierda. Entonces, ¿lo veo mañana? ¿Qué significa eso de que me ve mañana? Hombre, me gané un día extra. Ahora déjeme. ¿Habla en serio? Un trato es un trato. Sí, pero... No me venga con peros. Le gané las 24 horas. Vuelva mañana. No sabía que jugábamos por tiempo. Lo siento mucho. Tendría que prestar más atención. ¿Y ahora qué voy a hacer durante 24 horas? ¿Y a mí qué me importa? El caso es que le gané un día extra. ¿Qué quiere que haga? ¿Que camine por las calles? Metas en un hotel, vayas al cine, tome un switch. No haga de eso un asunto de Estado. A lo mejor se ha equivocado usted al contar. No solo no me he equivocado, sino que además me debes $25. ¿Qué? Así es, amiga. Aquí está, léalo. Revisándose los bolsillos. Tengo unas cuantas monedas, pero no $28. ¿Le acepto un cheque? ¿Un cheque? ¿En qué cuenta? Si todos fueran como usted... Ponga un pleito, demándeme, haga lo que quiera. ¿Cómo voy a tener yo cuenta corriente? Muy bien, muy bien. Deme lo que tenga y quedamos en paz. Escuche, necesito ese dinero. ¿Por qué va a necesitar dinero en la muerte? ¡Cuéntesela a su tía! No haga bromitas, está a punto de ir al más allá. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? ¿Sabe lo lejos que está? ¿Y qué? ¿Y la gasolina qué? ¿Y el peaje? ¿Que vamos en coche? Ya verá, ya verá. Mire, vuelvo mañana y me da otra oportunidad para recuperar mi pasta. ¿Eh? De lo contrario, tendrá problemas. Como quiera, es muy posible que gane una semana extra, o un mes, quizá un año. De modo que juega. Mientras tanto, me he quedado sin un centavo. ¡Hasta mañana! Empujado hacia la puerta. ¿Dónde hay un buen hotel? Que hablo de hoteles. Si no tengo un céntimo, iré a sentarme a una confitería. Deje eso, es mi diario. Se lo quita. Y pensar que pude agarrarlo y llevármelo sin problemas. ¿Por qué me dejé enrollar con el chinchón? Llamándole. Y tenga cuidado al bajar, ¿eh? En uno de los escalones la alfombra está suelta. Y al instante se oye un gran estruendo y el sonido de alguien que cae. Alfonso suspira. Luego se dirige a la mesita de noche y hace una llamada telefónica. ¿Hola? ¿Papá? Yo, escucha. No sé si alguien me ha hecho una broma o qué, pero la muerte acaba de salir de aquí. Jugamos un poco al chinchón. No, la muerte. Sí, sí, en persona. O alguien que afirma ser la muerte. Pero, papá, es un huevón. El rey de los huevones. I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again. Through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends? Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down, say, can't we be friends? There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they música, palabras, voz, sensación, mes. No choice. Los lunes de 11 a 12 en Radio Juan 23, La Voz Imprevista. The bright lights, the con Gato Molina. And the moon and all. La Voz Imprevista, espacio reducido. Porque la luna sigue sonando, incluso allí donde el sol alumbra. What I do must be wrong. La voz imprevista en Juan 23, lunes de 11 a 12. Step out in the light and let's have a look at you. Poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo, la voz muda me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirando con Nuria y Cheque Sano. Y el espejo me devuelve su reflejo, sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío. Para esta sección del Cheque Sano, en el segundo programa de la nueva temporada de Escríbete, hemos elegido el tema de la alimentación. Optar por una alimentación sana es una de las opciones que están en nuestra mano. Quizá no tanto en nuestro bolsillo, ya que las grandes superficies compiten en precio con el pequeño comercio local. En estos tiempos de... no vamos a decir la palabra. Hay que agudizar el ingenio y elegir con conciencia. Nuestra propuesta es la de cocinar en casa, buscar la materia prima que tengamos cerca, de mejor calidad y que más se adapte a nuestro presupuesto, y hacerlo con nuestras manitas. Mejor hacer nosotros el caldo de pollo que comprarlo en Tetra Pak. Mejor utilizar la fruta que nos sobre para hacer mermelada que comprarla envasada. O como plato estrella de hoy, mejor hacer nosotros las hamburguesas que comprarlas empaquetadas. La hamburguesa es un alimento que entró en nuestras vidas en los años 70. Antes en España no se conocía semejante mezcla, pero las grandes empresas, que todos conocemos, Burger King y McDonald's, entraron con fuerza en nuestro mercado. Ofrecían comida rápida y barata, teniendo como base de su empresa la optimización del proceso. Eso se traduce en los mismos trozos de carne, cocinados a la misma temperatura, que se ponen en panes iguales con la misma cantidad de pepitas de sésamo, los mismos tres trozos de lechuga y dos rodajas de tomate, que se deslizan por la misma rampa de metal y llegan tras el tiempo exactamente contabilizado al consumidor, que sabe que no tiene que esperar mucho para degustar semejante manjar. El País Semanal, del domingo 5 de mayo, pone en portada una hamburguesa muy apetitosa. No es ni del McDonald's ni del Burger King, es otra cosa. En el artículo desarrolla la historia de este alimento y lo presenta diciendo: el fenómeno social que va más allá de lo puramente culinario, que consumen cada año decenas de miles de millones de personas en todo el planeta y cuenta con el marketing más poderoso. Este artículo es muy recomendable, además del vídeo que podéis ver en la página web de la revista, elpaís.com. Y para finalizar, os vamos a dar la receta de una colaboradora muy especial que vamos a tener en el Cheque Sano, que se llama La Pineta, que nos irá recomendando platos especiales y formas de economizar sin perder en calidad en nuestra cocina. Como hemos dicho, para hoy las hamburguesas, así que tomad nota. Los ingredientes son 500 gramos de yonsa de cerdo o de ternera. La yonsa es la parte melosa de la carne. La parte más blandita, ¿no? Yo creo que eso se lo dices al carnicero, yo no tengo ni idea, pero sí lo dijo La Pineta, yo, la yonsa. La carrillada, no la carrillada, ¿no? No lo sé. Me suena que la carrillada también es... Supongo que cualquier parte del animal que sea tierno... Sí, que la carrillada es lo más blandito que hay ahí. Esto de aquí, que se come así, y se deshace la boca. Pues eso, 500 gramos de cerdo de ternera, una tira de tocino entreverado, que eso es que ni sea todo blanco ni sea todo carne. Es una ciencia esto. A verás. Media pechuga de pollo, dos huevos, medio bocadillo de pan duro, pan rallado y luego para darle el gustito, ajo, perejil, pimienta y sal, ¿no? Entonces, en la carnicería pediremos que nos trituren toda la carne junta, si no tenemos para hacerlo en casa. Previamente, antes de ponernos en casa, ponemos el pan duro a remojo. Luego añadiremos toda la carne en un cuenco y ahí pondremos los dos huevos enteros, el ajo, el perejil, la pimienta y la sal al gusto, eso ya depende de cada uno, y ahí se amasará todo. Después se escurre el pan muy bien con las manos y se añade la masa junto con dos cucharadas soperas de pan rallado y se vuelve a amasar todo. ya tenemos lo que es la base principal de la hamburguesa. Y ahora, según el gusto de quien cocine o de quien coma, pues se le puede añadir cualquier tipo de verdura muy, muy bien picada. Si lo que te gusta es la verdura verde de hoja ancha, como por ejemplo las espinacas o las acelgas, es mejor escaldarlas primero. Ajá. Y después, pues nada, típico, te puedes coger a los niños, empezar a hacer pelotitas con la carne, chafarlas para darle la forma de hamburguesa, y las que no te vayas a comer ese día, pues las congelas separándolas con papel vegetal. Y así, pues nada, os invitamos a que os pongáis el delantal con volantes, os enchuféis la radio y manos para que os quiero. Ya sabes, Alfonso. Yo cocino cuando me deja la vida. Yo cocino, a mí me gusta cocinar. Cuando te deja Anita. No, Anita, la pobre. Otro día hablamos de nuestra vida cotidiana, así que. Cerramos con un aporte de energía ioniana con la canción. ¿O tienes más cosas en la sección? No, ya está. Ya están. Pues digo, cerramos esta sección que tenemos cierre con nuestro hilo musical, sí. Cosiendo una sección con otra, con notas musicales de Curra y John, con esta canción en la que colabora Boza, que es una cantautora también en el término amplio de la palabra. Creo que también es malagueña, no lo tengo muy claro. Y bueno, pues con un sonido rotundo y redondo que les ha conseguido el señor Álvaro Laguna, también uno de los cantaores en el amplio sentido de la palabra, con estética indie como nuestro. Estética y ética, no es solo una estética, claro, tiene más cosas de fondo. Álvaro Laguna, que ha producido todo el disco de Curra y John, y os dejamos con Cosmogonías, canción que le da el nombre al disco. Que no es esta. No. ¿Cuál es? Desde los lindes de tu piel hasta el abismo de mi boca, recordaré por si me toca trazar las rutas que tomé. Me falta por determinar distancia, rumbo y posición para iniciar navegación a sus órdenes, capitán. Y su camarote es tu canal para traer información desde tu zona ecuatorial. Hasta mi amber es mi control y me propongo bordear tus accidentes, tu creación, cartografía digital de tu relieve en mi colchón. Miento, no se llama cosmogonía sino cartografía. Siguiendo la estrella polar para encontrar mi latitud, buscar tu norte y conquistar el territorio desde el sur. Con cuadrante mediré tu mapa por elaborar. No hay telescopios para mí ni escalas que representar. Y su campana es tu canal para traer información desde tu zona ecuatorial. Control y me propongo bordear tus accidentes, tu creación, cartografía digital de tu relieve en mi con este Beniment. Anita. Bueno, el sábado día 18, en la antigua tetería en la calle Maestro Gaztambide número 18, actualmente se llama Juanita Palomo, hay una actuación de Tony el Negro, cantautor flatosico de Aspe, donde los haya. ¡Hasta! ¡Hasta! Con la banda del ático. Será a las 10 de la noche y va a estar súper bien. Así que os invito a todos a que acudáis, que Servidora y algunos más vamos a ir. Que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Te ayuda a mirar con mucho menos miedo. Quiero volver a cerrar los ojos y ver lo que yo quiero. Que no tengo miedo a que pase el tiempo, sino que pase y se pierdan los recuerdos. Aire lleva por título No le gusta llevar zapatos y va dedicado a nuestro hijo Martín, que el lunes próximo cumple 4 añitos y al que su madre le escribió las siguientes palabras cuando tan solo tenía 2 años. ¿Será que tiene alma de indio corriendo por sus talones? ¿Será que le gusta sentir la tierra pegada a su piel cual calcetín? ¿Será que necesita pisar fuerte porque sabe de caídas? ¿Será que no le gustan los zapatos que le compro y a sus 2 años en curso no sabe decir: mamá, tienes un gusto nefasto? Soy de los descalzos y estoy cansado de la lluvia que no cae, no me hace crecer. Mi sangre después de haberse vaciado de mí calienta como el sol. Cansado de ese color que pesa más que yo. Mi corazón desprendido de mi cuerpo ya sigue latiendo igual. No tengo perdón por haber encontrado la cara pálida. Mis brazos cortados por la misma mano se abrazando desamparado. Vamos con leyes absurdas. Vamos con la primera. Alabama. Alabama. Alabama. En Alabama. Ah, en Alabama. Hay una canción con ese nombre, ¿no? La de Sweet Home Alabama. Alabama. Sí. Esto pasa todo al otro lado del charco, al norte. Es que cosa más rara. Pues es que vamos. El norte. poner sal en la vía del tren puede ser castigado con la pena de muerte. En Hawái está prohibido meterse monedas en las orejas. Claro. En Hawái tiene ahí mucho me cabrían unas cuantas, pero es en plan, voy a Mercadona, ¿no? Voy a... ¿Alguien tiene un euro para el carro? Hombre, entonces la típica broma que se hace a los niños de sacar una monedita de la oreja. Claro, luego la gente qué manera de destrozar la ilusión. Muy bien, sí. Nuno, la ilusión de romper la radio te la estamos dejando que mantenida, la dejes ahí toda así. Perdón, ya no molesto más. ¿En Indiana? Es ilegal, qué mal se lee esto, por favor. Es ilegal llevar bigote si el que lo lleva tiene tendencia habitual a besar a otras personas. Toma ya. En Iowa. Un beso no puede durar más de 5 minutos. Y un hombre con bigote nunca puede besar a una mujer en público. Hoy es el día del hombre de bigote, ¿no? Sí. ¿Y la mujer con bigote qué pasa? Yeah. ¿Eh? ¿Eso no hay ninguna ley que lo prohíba? No sé. Me he visto limitado en mis funciones. ¿Y si una mujer besa a un hombre? ¿Eh? En Luisiana. Te pueden detener por hacer... Joder. Por hacer una promesa. ¿Por joder o...? Esa no era ley. Ah, vale. Te pueden detener por joder. Es lo que había entendido yo. No le pongas el gritito ese que le da algo chiquito. Pero es que he descubierto que si lo pones en bucle, en bucle es peor todavía. Mira. Parece una ardillica o algo así. Esto parece que esto también. Ahí sacamos otra ráfaga, ¿eh? Este tiene que sacar. Chica, diga, es mala. Arranca. Que te hablo en ti. No pod. Arranca. ¿Con cuál íbamos? A ver. Perdón. La caca. En Luisiana. Te pueden detener. A ver si puedes. No llores, Anita, que está feo. En Luisiana. Nuri, por favor, léela tú. Un poco en parrayo. Hay un despiporre aquí. En Luisiana te pueden detener por hacer una falsa promesa. Y además es ilegal robar un banco y después disparar al cajero con una pistola de agua. Ha habido precedente. Alguien lo ha hecho ya y ya no se puede hacer. Pero si disparas antes con una pistola de agua al cajero, ¿sí que puede robar el banco? Pues igual sí. Igual es que sí. Se puede interpretar así la ley también. Ah, eso es lo que hay que hacer. Buscar los huecos legales. Claro. ¿No? Eso dice. Hay un vacío legal ahí. En Maine... No se puede salir de un avión en pleno vuelo. Bueno, en el aire, ¿no? ¿Qué habéis dicho? En pleno vuelo, sí. No se puede salir de un avión en pleno vuelo. Qué bien. Hombre, pensado. Está bien pensado, sí. Lo que pasa es que han sido rápidos. ¿Qué país es? Maine. En Maine. ¿Dónde está Maine? Oh, Maine. Oh, Maine. Pues tiene pinta de estar en Vietnam. ¿Sabes por qué? Es por lo de perdidos, tío. Yeah. Claro, porque si se parte el avión tampoco puedes salir y quedarte en una isla abandonado. No. Tienes que buscártela, quedarte dentro del avión y perderte. Y ya después vemos lo que hacemos. Mira, no mete. En Minnesota. Señores, no. ¿Qué haces, Alfonso? ¿Qué haces? He visto un hueco y digo, voy a meterlo. Aquí pone: señores, no se pueden cruzar los límites del estado. Sí, del estado. Con un pato en la cabeza. Y es ilegal dormir desnudo. Oye, es que eso es muy importante. Hay una fobia de verdad de manual de psiquiatría, que es miedo a que te mire un pato. Ana de fobia era o sí, así, ¿no? Es, te mira un pato y si te cagas, vivo, ¿vale? Oye, ¿vale? Pues hablamos de la primera canción que hemos puesto de Curro de Paso y así seguimos hilando. Sí, sí. Que claro. Se llama Nostofobia, que Anita se puso a buscar fobias, yeah. Por eso creo yo. Sí, sí, sí. Y nostofobia es miedo a estar en tu propia casa. Sí. Oh. Sí, sí. Eso, ¿cómo se llamaba eso? Nostofobia, te lo estamos diciendo. Nostofobia. Nostofobia. Nosto. Sí. Claustro es. Respuesta claustrofobia, eso es. Sí. Da igual que sea tuyo o ajeno, ¿no? Sí. Ah, que vamos con otra ley. Ah, no sé, niño. Yo no lo sé. En Ohio. Está prohibido que más de 5 mujeres vivan solas en una casa. Que haya más se toma como es un club de alterne. ¿Ves? Es que esta es la misma noticia que, ¿no? Ellas las dicen como... Sí, dilo, termina. Es que han tenido aquí no censura. Ha habido una reflexión. Ha habido una reflexión antes a micro cerrado. Sí, lo de. Lo de Televisión Española, tío. ¿Qué es? Que. Explicarlo, que lo sepan nuestros oyentes. Que en el telediario de La Primera sacaron un pequeño reportaje en el que explicaban cómo los padres tenían que vestir a sus hijos. Para que fueran... No, hijos no, hijas. Exactamente, hijas, para que fueran... Para que no provocaran. Pero ¿cuál era ¿Y la si palabra? Querían provocar? Se me ha ido la pinza. ¿Y si no lo entienden cómo provocar? ¿Y si todo lo demás? Bueno, termina, Nuri. Eso, y nada, era como una especie de taller que organizaba una asociación que se llamaba Superpadres y explicaban, pues eso, que... relacionaban determinada ropa o determinado vestuario con el instinto sexual y era muy horrible oírlos hablar porque pues eso parte de una concepción machista de las relaciones entre hombres y mujeres y da una solución a cosas como las que pasan en el mundo, violaciones o maltratos a la mujer, desde la perspectiva de que es la mujer la que la culpable, tiene que corregir. ¿No? Es, ¿qué? Es que es claro, un poco es que como... te están portando mal y sí. Entonces pues yo te castigo. No, es que es un poco como volver a la España profunda. Al sí. Puritanismo y sí, tío. Cosas. Sí, de todas formas también está, porque educar a los chicos para que sepan que no pueden hacer con las personas lo que les dé la gana, todo eso es aparte. Son, sí, eso no lo tienen en cuenta la asociación Superpadres. Pues son, le vamos a quitar 2 puntos, van a ser Superpa y ya está. Como la revista, Superpa. Superpa. Que he dicho como si fuera murciano. Superpa. Una más. A vamos, niño, una más. Que nos en vamos. Oklahoma. Oh yeah. Te pueden arrestar por o multar por poner caras feas a un perro, pero está prohibido, también está prohibido morder una hamburguesa ahí para cheque sano que sea de otra persona y es ilegal ir a dormir con botas. Hombre, que con botas es molesto, sobre todo si hay espuelas. Si estamos hablando de americanos, imagínate con las botas en las espuelas que te da la vuelta y le rajas toda la pierna a la parienta o al pariente. No, hombre, no. Pero si no va con las escuelas esas. Si no va con la escuela puesta. No, la escuela sí que tampoco se puede, ¿no? ¿Qué? ¿Quedan? Sí. ¿Darlemos? Sí. Venga, en Oregón. ¿Orengón? Sí, en Oregón. ¿Orengón? ¿Qué no, Oregón? Oregón es un hombre que tiene mucha orenga, ¿no? El Oregón no es lo que puede tener a la pizza cuando las hace al horno. El Oregón ganó. Eso es el Oregón ganó, tío. Vamos a crear otra sección. Sí, por favor. Pues es ilegal susurrar cosas sucias a la oreja de tu pareja mientras hacéis el amor. Y no se puede comer helado en domingo, venga. Hombre, si es la primera vez que hay alguien, como en algunas culturas todavía se mantiene, el tema de que lo dijimos el otro día aquí también precisamente en Exprímete, pues igual sí que te lo pueden prohibir, pero si no, ¿quién carajo va a ir al dormitorio a ver si lo hacen o no? Es que son leyes absurdas por eso. Alguno de los dos se chivaría. Claro, no, es que lo denuncia, ¿no? Pero yo... Señor policía... Mi mujer me ha dicho, me pones esto cachonda cuando estábamos ahí. Me pones esto... No, ah, palote. pero yo me imagino que detrás de cada ley tiene que haber algo detrás, ¿no? Claro, sí, la ley siempre va por detrás de la realidad. Creo que... Algo tiene que haber pasado para... Sí, Pero a lo mejor ¿qué? Alguna mujer, a lo mejor alguna mujer o hombre se sentiría ofendido. Ya, pero de ella que lo prohíban. Y que uno se murió cuando se comió un helado el domingo. Pues seguro. Los domingos, claro. O porque los heladeros hacían tan buenos los helados que ni los domingos los dejaban descansar y dijeron, coño, pues vamos a prohibir un día que se coma helado para que pueda cerrar y descansar. O se metería un helado por un ojo, yo que sé, un niño. En domingo. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, mi ojo! Podemos, mira, ¿ves? Puede ser una subsección dentro de esta sección que es ¿por qué se inventan estas leyes absurdas? ¡Ea, tío! Mira. Menos mal que ha venido la Nuri, que si no... En Pensilvania es ilegal que más de 16 mujeres vivan juntas en una casa, porque se consideraría un prostíbulo. Aquí también. Sin embargo, en el caso de los hombres, el número aumenta hasta 120. Incluso está prohibido pescar con sus propias manos. Solo se puede pescar con los dientes. Hostia, qué grandes, ¿no? Yeah. Tennessee. Que todavía tenemos más leyes a su... Vamos a guardar alguna para los 150 programas que nos quedan, ¿no? En Tennessee, la última. Los ateos no pueden tener un trabajo público. Hombre, normal. ¿Qué es eso de ser ateo? ¿Eso qué, ¿Eso qué? Poca vergüenza. Y encima quieres trabajar. Pero tú, si los ateos, todo el mundo sabe que son gente que no tiene amor al trabajo. Hombre. Normal. Por Dios. Por Dios. Y con esto... Sí, claro, ¿sí, no? Sí, porque sí. Llevamos ya una hora y media de programa. ¡Dios! Está bastante bien. Está muy bien. Y vamos a terminar con la última canción. Os dejo en paz. Y ya dando paso a el... con una pincelada de solo un coro de menos de 5 segundos de Rafa Toro, el amado Rafa Toro de Nuria Calatayud. Tendremos que quitar Alfonso de la del hilo musical. Sí, en breve, en breve. Yo estoy poniendo música que me gusta a mí solo para eso, para que la gente diga, ¿qué pasa? ¿Que solo va a ser el Alfonso que haga el hilo musical? Bueno, en esta canción... Decir a los señores radio oyentes que Alfonso no me ha dejado poner hoy una canción que quería poner yo. No me digas. Muy fuerte. Tío. Es que el Alfonso yo cumplo los acuerdos a los que tú llegas en las asambleas de radio. ¿Qué asambleas? ¿Y aquí no hacemos asambleas? ¿No hacéis los lunes reuniones de trabajo en el equipo en el que acordáis poner menos de 30 minutos de...? Ahí solo se come, Alfonso. Ya, pues yo oí un día que se ponía solo 30 minutos de música. Sí, es verdad. Cierto. Entonces... Pero se podría haber quitado una canción tuya para poner una canción mía. No tiempo. Prepárate un día un hilo musical de quién era. Duomo. De Duomo, pues te joder, que no tendrán repertorio los Duomo. Pues te preparas un hilo musical, nos cuentas quiénes son y vale, y me parece bien. Y hacemos un hilo musical, que es la idea de esta sección, que se profundice un poquitín en lo musical de algunas y algunos artistas que son poco conocidos. Que me voy, bueno, que nos Duomo, vamos. Bueno, poco conocido tampoco. Me refiero a que en los 40 principales no lo ponen. Ajá, no, vale. No están en otros en otros cauces de... Hombre, Kanka también es un tipo conocido. Por ejemplo, de los que estamos hablando. En 40 principales. Y nos sacan en otros, en la radio fórmula no. Y la idea es también dar un poco cabida a gente que está haciendo cosas muy bonitas. Así que merecen ser escuchadas. Nos despedimos ya. Curre y John con la canción que se llama... ¡Sí! Que es un número muy bonito, ya os lo contamos otro día, porque tenemos prisa, el niño se quiere ir a comer. Colaboración de Rafa Toro, el último del tríptico, o la trilogía, que es un tríptico malagueño que estamos haciendo. Primero Kanka, segundo Aillón. Tríptico, me gusta la palabra tríptico. Pintura, pincelada, hemos dicho una pincelada, Rafa Toro, último acto. ¡Adiós! Los ojos que la miraban, pobres necios, siguiendo su estela clara. Y ella que era consciente, desplazó el alma a su sección áurea. Duplicó la belleza a su mejor arma. Cantó con dulzura y con las ganas. Si te quedas conmigo, te doy el alba. palabras y marcados por el número fi, decidieron irse juntos a dormir. Ella era él, lo que era todo. Ella era él, lo que era todo. Ella era él, lo que era todo. Ella era él, lo que era todo. Él se dio cuenta que Fidias lo había definido para ella. Hizo en sus manos un pentagrama y se acercó a su espiral áurea. Ella ofrecía el cuerpo desnudo. Decidieron arriesgar y no dormir. Ella era él, lo que era todo. Ella era él, lo que era todo. Ella era él, lo que era todo. Ella era él, lo que era todo. Que la ternura es proporción como el ombligo a su estatura. Ella era él, lo que era todo.